¿no? Un programa de fomento al estudio, que lo que pretende es favorecer y darle las herramientas al estudiantado, tachirense, para facilitarle el acceso a la información, para facilitarles las labores de que desempeñen cada uno en sus diversas instituciones. Esos quizás son los objetivos primordiales y los objetivos reales del programa, pero también tenemos unos objetivos laterales. Un objetivo lateral de este programa es que todos y cada uno de ustedes, se fomente el espíritu de la responsabilidad. La mayor parte de ustedes pues son personas bastante jóvenes que realmente pues no habían tenido la posibilidad de acceso al crédito. Nosotros desde el gobierno democrático del Táchira estamos dándole esta posibilidad de acceder al crédito. Al igual que con otros programas como el caso del valor de emprender, que tenemos el gusto de llevar adelante con la primera dama que hoy nos acompaña acá. Estos pues han sido diferentes programas que hemos emprendido, diferentes iniciativas que hemos llevado adelante con el principio fundamental de atender a los más necesitados, en este caso a los estudiantes de las diversas universidades, a los cuales pues están adquiriendo su primer crédito, están adquiriendo una de las primeras responsabilidades en su vida en la mayoría de los casos, y con ello pues nosotros estamos favoreciendo el que en un futuro puedan acceder a créditos de mayores montos o a créditos inclusive en la banca privada. Ya ustedes en el momento en el que cancelen ese primer crédito, pues van a tener su primera referencia bancaria. Y esa primera referencia bancaria pues es muy importante. Por eso es que les hago el llamado, sobre todo, a fomentar ese espíritu de la responsabilidad, así como el espíritu de la solidaridad.